Bienvenidos a esta entrega de Churros y Palomitas para Llevar, en el cual vamos a distintas partes del mundo y del país para hablar acerca de las películas que vemos en algunos de los festivales. En este caso nos enfocamos en Documenta Querétaro y varias de la selección que tienen ellos disponible también estará disponible, si no están en Querétaro, en Filmin Latino, y pues la mayoría va a estar precisamente proyectada en el museo o del Museo de la Ciudad o la Cineteca Rosalío Solano. Entonces, si están en Querétaro, obviamente con las distintas precauciones, es ideal que se echen una vuelta por allá. Y ahora les quiero hablar de una película, de un documental que se va a proyectar el jueves 12 a las 4 de la tarde y se libera el mismo día en Filmin Latino, espero. Y precisamente se trata de No son horas de olvidar. Es un documental mexicano dirigido por David Castañón Medina y se enfoca en la historia de una pareja. Son Jorge y Juana. Y es una pareja de edad avanzada. Se podría decir que son, pues podríamos decir que refugiados, porque ellos salieron precisamente de Chile debido al establecimiento de la dictadura hace, pues ya saben, hace algunas décadas. Y pues durante esa época migraron para encontrar una mejor vida en otros lugares. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, eso de por sí ya les da alguna circunstancia interesante que podría traernos algunas historias. Pero también tenemos el pequeño detalle de que Juana está perdiendo la memoria porque por su edad avanzada ella está padeciendo, pues ahora sí que las consecuencias del Alzheimer, que es una enfermedad que afecta durísimo. Y precisamente Jorge, en estos, como parte de este documental, busca hacer un recorrido a través de los distintos lugares para tratar de recuperar, pues no recuperar, sino tratar de que ella se aferre a las pocas cosas que todavía puede recordando a través de sus distintas etapas de la vida. Desde mi vivencia con Juan y el Alzheimer, yo diría que no vive la realidad. Físicamente podrá seguir siendo Juani, pero afectivamente solo va a ser Juani en algunos aspectos que tienen que ver cada vez más con su memoria más remota, con aquello que recuerda de su niñez. El tiempo como tal es una construcción del intelecto. Juani, ¿qué pasa con el tiempo? Vive el tiempo, diría el tiempo físico, pero el tiempo interior de construcción social del tiempo no creo que lo viva. Querido negro, como ves, he sentido el corazón herido, igual o más o menos que tú. Así que comprendo claramente tus palabras y pienso como tú que es maravilloso amar y ser amado, aunque la felicidad es siempre muy corta. Ella es una maestra, entonces él organiza distintos viajes y recorridos, tiene desde luego las fotos como para que se acuerde, va con ella, ella está pues precisamente siendo cuidada en un lugar y él va precisamente pues a visitarla, a convivir con ella, a salir con ella precisamente para que tenga todavía este contacto con la realidad, con los familiares y con los amigos. Y distintos lugares, por ejemplo, como un salón de clases para que ella recuerde cuando daba clases ahí. Y pues tristemente vemos cómo se empieza a desvanecer todos estos fragmentos de la memoria que están en ella, ¿no? Y es también muy interesante porque esto tiene un doble juego. A final de cuentas, ella ha perdido su identidad en una ocasión cuando tuvieron que emigrar tanto de Chile, desde Chile hasta México. A final de cuentas, pues es una reinvención, es olvidar muchas de las características que tú tenías. Parte de tu vida se quedó allá y tienes que volver a encontrarte. Y esto es algo muy interesante que vuelve a ocurrir en este caso. Entonces, pues vemos desafortunadamente cómo tenemos esta degradación precisamente por parte de la memoria. Vemos cómo los recuerdos los podemos nosotros tal vez conservar en cuestiones como fotografías, como este video inclusive. Pero a final de cuentas, el valor emocional que uno puede tener con ellos, cuando el cerebro no tiene conexión con el apil que tienen estos recuerdos, con lo que representan para uno, pues también nos están dejando pues algunos detalles nada agradables. Entonces, el simple hecho de que ya no se acuerden, por ejemplo, de sus hijos, es como que, ah, caray, entonces nunca tuvo hijos, o es un detalle de memoria, o qué onda. Pero el mismo Jorge lo toma como con una actitud más o menos positiva, porque a final de cuentas, pues sabemos que son cosas con las cuales uno no puede combatir el tiempo y la marea, ¿no? Como dice la frase en inglés, ¿no? Pero bueno, es una historia que, como mencionaba, tiene mucho ese factor humano. Quienes tenemos familiares y conocidos mayores que, aunque no hayan padecido este tipo de enfermedades, sabemos cómo con la memoria se empieza a degradar esto. Y ojo, porque si ustedes son jovencitos y creen que eso nada más va a pasar cuando lleguen a viejos, pues les tengo noticias, porque recuerden que una de las consecuencias a largo plazo de algunas personas que han padecido COVID, pues tenemos fallas de la memoria y también el hecho del manejo del encierro, el home office y todo eso, precisamente por la falta de estimulación, por acceso a otros lugares y contacto con otras personas, pues ¿qué creen? Va a ser que ustedes, para cuando quieran ver los datos de una película, tengan que consultar el celular para ver en el IMDb quién la dirigió, porque ya no se acuerdan de eso. Entonces, pues es algo que no está tan lejano y no es únicamente por la edad y los padecimientos. Honestamente, como mencionaba, este documental es de los que a nivel personal me impactaron más. Tiene un detalle que obviamente no les voy a decir, tiene un gran giro de tuerca, porque si les digo que tiene un gran giro de tuerca, cuando lo vayan a ver, a final de cuentas va a ser, ah, yo ya lo vi venir. Pero durante el desarrollo tiene algunos momentos impactantes que honestamente me dejaron como que, ay caray, o sea, es increíble que este documental se haya logrado terminar y se haya logrado presentar, precisamente por el impacto de muchas de las situaciones que se están presentando, tanto con los protagonistas como quien es la guía precisamente de esta historia, de este documental. Entonces, no les cuento más, lo pueden ver precisamente si están en Querétaro, este jueves 12, creo que se libera a las 4 de la tarde, perdón, se proyecta a las 4 de la tarde y ese mismo día se libera en Filmin Latino. De cualquier manera, para que tengan una revisión, acudan a la página de Documenta, precisamente tanto en sus cuentas, también en Twitter, en Facebook, tienen la información actualizada y yo tanto en la descripción del video como en el post, tanto en Patreon como en la página pública de Churros y Palomitas, les dejo los horarios en base a la programación más actualizada. Si hay algo que corregir, lo corrijo para que ustedes tengan esa información. Gracias por acompañarme y nos estaremos viendo en la siguiente entrega de Churros y Palomitas para Llevar, reportando directamente desde Querétaro o desde una calle con esquina en Querétaro. No estoy seguro. Nos vemos.